Bueno, amigos, estamos ya de regreso y estamos con buena música porque vamos a hablar sobre lo que se viene este jueves 5 de septiembre a las 7:30 de la noche en la Casa de la Música. Se trata del trabajo, el recital que ha preparado ya Ika Sami Ochoa en una jornada donde podrá presentar algo de piano clásico, así como también un recital popular para nuestro público. Damos la cordial bienvenida a nuestro invitado Ika Sami Ochoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por haberme concedido este espacio para poder, más que promocionar, sería promover la música. ¿Tú hace cuánto tiempo con el piano? Ya llevo 8 años estudiando piano. ¿Y qué es lo que te llamó la atención para iniciarte con este instrumento? La verdad, mi papá entró al conservatorio cuando era muy joven, pero lastimosamente no logró terminarlo. Pero bueno, más tarde, años más tarde, cuando formó una familia, nos enseñó a mí y a mis hermanos algunas melodías en un tecladito, y desde ese entonces yo demostré, no sé, facilidad para poder memorizar las melodías y aprender nuevas piezas. Y mi papá fue quien me inculcó el amor a la música, y desde ahí comienza todo. ¿Y cómo recuerdas cuáles eran estos temas con los que empezaste a enamorarte de la música, del piano? Bueno, fueron temas para niños sencillos de compositores europeos. Y bueno, también la primera pieza grande que aprendí fue para Elisa. Estos eran lo primero con lo que empezaste a iniciar, ¿no? Sí. Y esa propuesta para... ¿Cómo recibió tu familia? Una vez que empezaste a demostrar el talento que tenías, y aparte de eso también la constancia, porque una cosa es que tú te agrade hacer esto, pero otra cosa que también sería que tú te proyectes de la música. Sí, claro. En un punto mi familia, bueno, sobre todo mi papá, se dio cuenta que podía tener un camino hacia adelante con la música, así que me empezó a inculcar sesiones de estudio más seguidas, y bueno, obviamente en mi familia, ya que somos artistas, pues fue muy bien recibida esa noticia. Bueno, tú ya estás entonces algún tiempo en la música. ¿Qué ha sido lo más gratificante que nos puedas contar? Bueno, varias cosas. Una de esas es el poder de la música para poder expresar emociones, sentimientos que las palabras no pueden. Y bueno, otro sentimiento gratificante también es siempre dar música, porque el músico no funciona por sí solo, tocando para sí solo. Siempre requiere de un público oyente. Y bueno, pues en sí el efecto sanador de la música y también el poder interpretarlo para un público es de lo más gratificante. ¿Y por dónde has estado con el público presentando conciertos, no sé, recitales? Bueno, principalmente, como yo estudié en el conservatorio, ahí he dado la mayoría de... ¿De conciertos? Sí, de conciertos. Bueno, también he tocado en la Casa de la Cultura, en la Sala Jorge Casa, he tocado en Loja, he tocado en Cuenca, he participado en concursos. Sí, sí me he movido por la ciudad. Por la ciudad y un poco también por el país, ¿no? Te puedo escuchar ahí. Sí, claro, y sobre todo con este recital que he preparado en esta ocasión para la Casa de la Música, pienso hacer podría decirse una pequeña gira por el país. ¿Hay algún tipo de público especial que sigue este tipo de música instrumental en piano, o generalmente siempre es un público de gustos diversos al que tú te terminas presentando? Sí, bueno, generalmente tiene que ser un público con cierto gusto a la música clásica, académica, porque más o menos de eso va, pero tampoco del todo cierto, porque el recital está diseñado de tal manera que todas las obras sean muy dinámicas. Hay repertorio clásico, repertorio americano, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y música nacional. ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de presentarte a un público que no es un público no convencional para ese tipo de propuestas? No sé, por ejemplo, hace algunas semanas, meses, en la ciudad de Quito se desarrolló el Festival Ocupa, ¿no? Donde cada uno de estos artistas de música académica se iban a lugares no convencionales donde está la otro tipo de gente que generalmente no sigue este tipo de propuestas. ¿Has llegado tal vez a esos escenarios o de alguna forma en otro... ¿Has tenido otra oportunidad de presentarte? Sí, bueno, la verdad sí me enteré lo de el Festival de Música Ocupa, pero lastimosamente no pude presentar mi propuesta. Pero sin embargo, alguna vez de parte del conservatorio toqué en algunos colegios para los estudiantes y la verdad respondieron bien porque también el repertorio que escogí fue muy interesante, muy dinámico. Bueno, amigos, yo les quiero recordar en esta mañana estamos junto a Ica Sammy Ochoa. Él es un joven músico, va a tener su participación este jueves 5 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche. El recital, como ya lo ha señalado, tendrá una diversidad clásica, así como también algo de popular. ¿Cuál será tu perspectiva? Nos señalabas que la presentación ya de la Casa de la Música posibilitaría abrirse una especie de gira. ¿Eso sería en la ciudad o en el país? Sí, de verdad yo tengo unas miras grandes, bueno, nacionalmente hablando, para poder presentar este repertorio que yo creo que vale la pena ser escuchado, pues, a lo largo del país. Y la Casa de la Música, por ser uno de los escenarios más importantes del país, sí me posibilitaría mucho lograr conseguir eso. ¿Por dónde te gustaría estar? ¿A qué lugares, escenarios, ciudades, pueblos, no sé? Bueno, principalmente las tres ciudades. Quito, algunos lugares, bueno, dentro de Quito, en Guayaquil y en Cuenca. También estoy pensando presentar mi propuesta en Loja. Ah, me olvidé mencionar que también toqué en Loja el año pasado con la Orquesta Sinfónica. Así que, bueno, principalmente las ciudades grandes y si se presentan oportunidades para poder interpretar en pueblos, ciudades pequeñas, de todos modos estaría encantado. Y un poco más lejano, ¿qué es lo que te gustaría a ti hacer con la música? ¿Algún disco? ¿Prepararte más a nivel internacional o te quedarías más aquí igual? Sí, bueno, la verdad es que a la par que comencé a estudiar música en el conservatorio, también empecé a componer música de manera autodidacta. Y la verdad, últimamente he estado teniendo una formación, como ya dije, autodidacta, leyendo por mi cuenta, estudiando por mi cuenta, y bueno, con algunas clases de compositores particulares. Pero mi principal sueño es ser pianista y compositor. Bueno, sería al revés, compositor y pianista. Mi sueño es, primero que nada, realzar la música nacional, llevarla a la sala de concierto de una manera académica, podría decirse. Y también componer música del mundo, y ahí sí podría grabar discos. Quisiera proyectarme internacionalmente. ¿Tienes algún tipo de referentes en la música, en el piano ecuatoriano? Principalmente, y bueno, creo que es el único, es que es un gran referente, tiene mucho material, es Luis Humberto Salgado. Luis Humberto Salgado, el grande, Luis Humberto Salgado. Y bueno, en tus composiciones, la idea sería hacer música académica con los géneros, ritmos nacionales ecuatorianos. Con la esencia, podría decirse, popular ecuatoriana. Algo similar tú has podido encontrar en la región, músicos que quieren hacer música académica, pero con ese saborcito de cada uno de los países, Colombia, Perú, pero dentro del piano. Pues sí, la verdad siempre está presente. Por ejemplo, hay otro gran compositor, bueno, que tuve el honor de recibir unas clases con él, es Eduardo Florencia. Él y otros más tienen esa temática de ser académicos, el desarrollo podría decirse europeo, pero siempre incluyendo las esencias y los ritmos autóctonos, y yo quiero seguir ese camino. ¿Cuáles son los ritmos que más te llaman la atención del Ecuador, al que te gustaría ponerle esa atmósfera musical académica? Creo que mi favorito sería el pasillo. Sí, bueno, aunque se sabe que el pasillo no es netamente autóctono, ya que Está compartida desde sí, Venezuela, creo y que hasta el norte de Perú me parece. sí, en el siglo Centroamérica XIX, por también. ahí. Sí, pero la verdad ahora sí está muy arraigado a la cultura ecuatoriana. Bueno, primero ese sería mi ritmo preferido, el que más, con el que más me identifico. Cierto, de hecho, hubo un concurso de composición de pasillos en el Museo de la Música Popular Julio Jaramillo en Guayaquil, ¿Participaste? para el cual compuse un pasillo para piano, un trío de cuerdas y voz. Y bueno, estoy concursando ahí. Ah, estás todavía, aún no sabemos si contamos con el ganador. No, dentro de un mes se sabrá. ¿Algún mes? ¿Y sabes cuántas personas participaron ahí? Un poco para tomarle el pulso a este tipo de propuestas y la aceptación que tiene por parte de los artistas. En esta edición no lo supe, pero seguí de cerca la edición anterior y supe que participaron unas 45 personas. ¿Y el pasillo por qué? Creo que es por ese aire, ese sentimiento melancólico, es como que muy me identifico. Va con mi personalidad. Y no sé, podría decirse la fineza. Es un poco más refinado y no sé, me gusta mucho eso. Bueno, eso sería seguramente lo que podríamos encontrar luego ya en algunas de tus composiciones. ¿Imaginas tal vez algún disco a futuro? Sí, claro, tengo algunas obras que están esperando a ser pulidas, revisadas por algún profesor de composición y en su debido momento las estrenaré y grabaré un disco y igual como con este recital intentaré hacer una gira por el país. Bueno, amigos, ustedes ya lo están escuchando, seguramente más adelante, en un par de años ya, Ica Sammy Ochoa estará como parte de los nombres de las personas que dejan mucho en nuestro país en arte y cultura. Esperamos que así se dé, que tus sueños se cumplan. Este concierto que realiza la Casa de la Música tiene como objetivos, por un lado, incrementar, ayudar a la formación de los públicos, pero a la par también se enfocan en el desarrollo profesional del artista. Nuestro invitado nos ha señalado que una de las gratificaciones que tiene el concierto es que se pueda presentar frente al público, que se pueda compartir sus emociones, sus experiencias a través de la música, pero ahí con el público. Y eso es lo que ellos también buscan en la Casa de la Música, que la gente, los artistas puedan desenvolverse en escena. ¿Eso para ti como es complicado o más bien tú ya te desarrollas, te mueves en tus aguas frente al público? Bueno, la verdad he sabido que pianistas profesionales europeos, hasta muy avanzada edad, siempre hablan que hay un poco de nervios antes, durante y después del recital. Y la verdad es que también ese podría decirse el aspecto negativo. Siempre es un poco duro a veces romper esa barrera de estar pensando qué dirá la gente, qué tal si me equivoco, si me olvido ¿Y algún alguna vez te ha papel. pasado? Tal vez, pero logré ¿Lo has logrado sacar seguir adelante? adelante. Pero sí, eso, siempre hay un poco de nervios, antes, durante y después. Pero bueno, ya con el tiempo de tocar una vez, dos, 10, 30 veces, La pues experiencia. ya uno se va acostumbrando a manejar el estrés, por decirlo así. Y en un punto hasta se puede disfrutar mucho. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando, no sé, estás ya a la tercera llamada y justo ya sales al escenario? Ah, bueno, no sé. Creo que entre persona y persona varía mucho como que la respuesta a los nervios de un recital, pero yo generalmente en la última llamada siempre siento como un vacío en el estómago y el corazón. Sí, pero bueno, hago a veces unos calentamientos, un poco de movimiento y simplemente intento dejar la mente en blanco, no pensar mucho. ¿Y cuál ha sido el recital, el concierto que te ha llamado, que te ha llenado más? Porque claro, ciertamente todos seguramente son especiales, tienen su toque mágico para el artista, así como también para el público, pero habrá uno que te deja una sensación aún más especial. Creo que fue hace unos meses en Loja. ¿Y Loja Bueno, estabas compartiendo con la Sinfónica, nos sí, decías? con la Sinfónica de Loja, porque Ya. hubo una especie de concurso. Era de piano, o bueno, de instrumento solista para orquesta. Y yo envié mis videos, di una audición y me aceptaron y salí como el primer seleccionado. Ahí estabas junto a Andrea Vela. Sí, Ya. con ella trabajamos. Fue muy, muy interesante la experiencia. Y Interesante porque, ¿qué nos daba? Porque Andrea es muy seria y sistemática y me agrada mucho eso. O sea, me refiero a seria en el al momento de trabajar, de Ajá. pulir una pieza. Muy prolija. Sí. Y bueno, ese fue creo que de los momentos musicales más especiales de mi vida porque interpreté un concierto de 30 minutos para piano y orquesta. ¿Y el público lojano, qué tal? La verdad, creo que no sé si fue una falla de publicidad o no lo sé, pero la verdad no hubo mucha acogida con respecto al público. Me refiero número de asistentes. Pero bueno, los que estuvieron, yo sé que disfrutaron, porque yo también disfruté. Fue un momento muy, muy especial. Bueno, fue la segunda vez que toqué con una orquesta. La primera vez fue una orquesta pequeña, pero esta vez fue la Orquesta Sinfónica. Y de verdad fue muy, muy gratificante para el espíritu. Bueno, sin duda, obviamente, no es lo mismo presentarse solo con su música y otra cosa con la Orquesta Sinfónica de Loja, y es más, aún más con la dirección de la maestra Andrea Vela. Yo quisiera que nos ayudes tú, que hagas la invitación al público, el por qué tienen que irse este jueves 5 de septiembre a las 7:30 de la noche a la Casa de la Música. ¿Por qué asistir a este concierto? Bueno, le digo a todas las personas que pues les haya llamado la atención, que pueden estar interesadas en este concierto, hacerles una cordial invitación a este recital de piano solista que estaré brindando en la Casa de la Música. Primero, por apoyo al talento nacional, para que nosotros como artistas podamos sentirnos acogidos y podamos crecer como intérpretes al valernos en público, y también porque yo creo que la música tiene un valor sanador. Como había dicho antes, se pueden expresar sentimientos, pensamientos que no se pueden expresar con palabras, y pues yo creo que también como experiencia sanadora sería muy interesante. Así que vuelvo y repito, están cordialmente invitados a la Casa de la Música el jueves 5 de septiembre a las 7:30 de la noche. Sus entradas ya las puede adquirir en esa institución. El costo es bastante económico, $6 para poder conocer el talento de nuestro invitado Ica Sammy Ochoa. Muchas gracias, Ica. Éxito, suerte, y nos mantenemos ahí pendientes para saber qué es lo que pasa con ese concurso de Guayaquil y también en los próximos años ya con tus composiciones. Muchas gracias. Muchas gracias.